Vamos a hablar ahora un poco de cómo aliviar o algunos consejos para poder solventar y mejorar esos síntomas de ardores que suben desde el estómago hacia el pecho, llamados en medicina pirosis, o esas sensaciones de regurgitación, de que los alimentos se van siempre desde el estómago hacia arriba, casi hasta la garganta y luego vuelven a bajar. Esos síntomas son muy molestos y cuando son muy frecuentes se habla de que uno tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Esto qué es? ¿Y por qué aparece, no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Te voy a dejar un enlace debajo de este audio en el cual hay un artículo en el web, en el blog, en el cual te hablo de la enfermedad del reflujo gastroesofágico y por qué se da. Realmente no se sabe exactamente la causa, pero es básicamente que por algún motivo la mezcla de ácidos y contenidos del estómago suben por encima de la unión del estómago con el esófago y sobrepasan lo que se llama el esfínter esofágico inferior, que es como una válvula que regula el paso. Y pues puede ser porque la válvula quizá que regula este paso, que normalmente debería estar cerrada, no se cierre bien, no funcione adecuadamente y se relaje más de la cuenta y permita que los ácidos suban hacia arriba. O puede ser que incluso haya una hernia de hiato, que es la que hace que parte del contenido del estómago, parte del estómago se desplaza hacia arriba y entonces pues tampoco nos permite un buen cierre de esa válvula y favorece el reflujo del ácido y los contenidos irritantes del estómago. Ahora, normalmente en medicina se emplean antiácidos como por ejemplo Almax, sustancias básicas que realmente químicamente contrarrestan el ácido, o también se utilizan sobre todo inhibidores de la secreción de ácido del grupo del omeprazol y de toda la familia, como por ejemplo el esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y también otros tipos de inhibidores de secreción de ácido como la ranitidina, famotidina, etcétera. También se utilizan a veces otros tipos de medicamentos que lo que hacen es aumentar el tono de la válvula del esfínter esofágico inferior, el tono de esta válvula que está, como te digo, entre el esófago y el estómago, ¿no? Y a estos medicamentos se les llama prokinéticos, que aparte de aumentar el tono de la válvula, también promueven el movimiento, la motilidad de las paredes del estómago e intestino y promueven el avance de todo el tipo de sustancias hacia adelante, con lo cual también pues pueden mejorar este reflujo de ácido. Y entre estos prokinéticos de farmacia y medicamentos tenemos la sinitaprida y la levosulpirida, entre otros, por ejemplo. Bueno, pero en este audio no te quiero hablar de medicamentos en sí ni dosis. Aquí lo que estamos hablando es básicamente consejos y suplementos que puedas comprar o utilizar por vía normal, sin receta médica. Algunas recomendaciones básicas de cambios o alimentos a evitar para evitar los ardores y el reflujo de los alimentos son sobre todo evitar las comidas copiosas abundantes, es decir, comer en pocas cantidades. Cuando tú comes más de la cuenta, más de lo que tu cuerpo te pide, estás sobrepasando la capacidad de tu estómago y eso hace que muy fácilmente el exceso de alimentos con el exceso de ácido suba hacia arriba. Luego también comer lentamente y masticar bien los alimentos antes de ingerirlos, de tragarlos. Trata también de esperar por lo menos 3 horas después de una comida, antes de acostarte, porque eso permitirá que hagas mejor la digestión y pase el intestino y no que te acuestes incluso con todo el contenido en el estómago, que hace más fácil simplemente por gravedad que ese contenido suba hacia el esófago y te dé la molestia de ardores. Si tienes los ardores, sobre todo de noche, trata de elevar la cabecera también unos 15 a 20 centímetros. Sobre todo cuando notas que estos ardores empeoran cuando te tumbas o si estás echado y notas que eso va peor. Si no puedes elevar la cama, trata de insertar una especie de cuña, algo entre tu colchón y el somier para elevar el cuerpo, pero no vale que eleves solamente con 3, 2 o 3, poner más almohadas, que eleves la cabeza. La idea es elevar la cama desde la cintura hacia arriba. ¿Vale? Levantar solamente con almohadas no te va a ser muy efectivo. Luego, trata de evitar la ropa ajustada. Esto sobre todo mucho le pasa a las mujeres que quieren usar ropa más ajustada para lucir tipito. La ropa que se ajusta y ajusta mucho alrededor de tu cintura, los vaqueros, los pantalones, puede ejercer presión sobre el abdomen y también sobre el esfínter esofágico inferior y eso favorecer el reflujo. Luego, también hay que tratar de esperar por lo menos un par de horas, ¿no? 2 horas, hasta 3 horas quizá, después de una comida para hacer ejercicio, porque si haces ejercicio mucho más pronto que eso, también eso puede favorecer los ardores y el reflujo. Y por último, si tienes sobrepeso moderado o bastante sobrepeso, obesidad, eso hay que tratar de mejorarlo, obviamente con ayuda si es posible, si no puedes hacerlo solo, pero el sobrepeso es uno de los factores que está demostrado que empeoran el reflujo. Y luego, hay algunos alimentos que evitándolos pueden mejorar la molestia del reflujo. No en todos, pero muchos de estos alimentos son muy típicamente conocidos que desencadenan o empeoran el reflujo. Por ejemplo, yo recomiendo evitar a muchos de mis pacientes evitar el exceso de café regular o el té regular. Café sin cafeína no hay problema. Si te gusta mucho el café, como mucho una taza de café al día. Luego el chocolate, también los cítricos, los zumos a base de cítricos, bebidas con gas, el alcohol, la menta o hierbabuena. También muchas veces los productos a base de tomate dan más reflujo a ardores. Y un clásico, los alimentos fritos y con mucha grasa. Esos suelen empeorar el reflujo. También, por último, los ajos, las cebollas y las comidas picantes. No todos estos desencadenan los síntomas en todas las personas, pero algunos sí. Prueba a evitarlos por una semana y a ver si notas mejoría. Y en todo caso, si notas mejoría, pues ve reintroduciéndolos, algunos de ellos, a ver si notas específicamente que algunos de ellos son los que dan más molestias. Bueno, todo eso más o menos lo tengo explicado y lo tienes en el enlace que te voy a dejar debajo de este audio sobre el artículo de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿vale? Pero te quiero hablar ahora de algunos otros suplementos que yo suelo recomendar y que vienen muy bien para estas molestias de ardores y regurgitación. En primer lugar, una de las cosas que suelo recomendar es el bicarbonato de sodio. Esto es del tipo de los suplementos que te dije que se dan como parecido al Almax, pero es un remedio incluso más casero. Esto es, el principio químico es que el bicarbonato de sodio es un compuesto básico que contrarresta y reacciona con el ácido del estómago y entonces lo neutraliza. Puedes usarlo, bicarbonato de sodio, de venta comercial o puedes prepararlo caseramente. Caseramente lo haces simplemente con media a una cucharadita de bicarbonato de sodio en una taza de agua y te la bebes, y la bebes justamente cuando tengas los síntomas, cuando necesites el alivio inmediato. Otro suplemento bastante útil es el Iberogast, que el Iberogast es una mezcla de 7 a 9 hierbas, tiene actividad prokinética, esta que te he mencionado, que ayuda a avanzar los contenidos del estómago y el intestino, incluyendo el ácido, con lo cual ayuda al alivio de los síntomas. ¿Y cómo se suele tomar el Iberogast? Entre 20 a 30 gotas antes, con o incluso después de las comidas, sobre todo cuando tengas los síntomas, según lo necesites. Otro suplemento que puede ser útil son los suplementos de ácido, específicamente de betaína, cápsulas de betaína HCL. ¿Y esto por qué? Pues puede parecer un poco contradictorio, ¿no? ¿Por qué dar suplementos de ácido cuando uno tiene problemas de acidez? A ver, te lo explico. Es un poco difícil de explicar o de entender quizá, pero mira, el reflujo ácido, según lo que se ha visto en los estudios y la evidencia científica, en más del 50% de los casos es por baja cantidad de ácido en el estómago. Así como lo oyes, aunque suene contradictorio. Es más, se estima que el 60% de casos de la acidez y de las molestias de ardores es por baja cantidad de ácido. Y el otro 40%, menos incluso, es por exceso de ácido. ¿Cuál es la explicación? Que realmente necesitamos una cierta cantidad de ácido mínima para que se estimule el tono del esfínter esofágico inferior y se cierre ese esfínter, esa válvula. Entonces, si no hay nada de ácido, es mínima la cantidad y prácticamente no hay ácido, no hay ese estímulo, no se cierra la válvula. Y cualquier mínima cantidad de ácido que empiece a producirse cuando llegue el alimento al estómago va a subir hacia arriba y va a causar las molestias, ¿vale? Por eso es que realmente se necesita una cantidad normal, moderada de ácido para que el esfínter esofágico inferior, esa válvula, ejerza su función y se cierra normalmente. Entonces, por eso es que la dosificación de los suplementos de betaína HCL es un poco, tiene un poquito de truco y ahora te la voy a explicar. Pero por si acaso, todo esto también lo he comentado en un episodio del podcast que te dejaré las notas debajo de este audio. Es más, lo he comentado incluso creo en dos episodios del podcast. O hablé un poco de la función del ácido del estómago y las condiciones asociadas irritantes gástricos en el episodio 56 del podcast. Y luego también hablé sobre esto del ácido gástrico y cómo saber si necesitas suplementos de ácido gástrico en el episodio 59. Y en ese episodio, incluso el último, el 59, te hablé de las evidencias científicas que hay de la utilidad de los suplementos, qué era la hipocloridria, que es justo ese déficit de ácido. También te hablé de algunas enfermedades autoinmunes que pueden hacerte sospechar que tengas una cantidad de ácido baja en el estómago. Y algunos datos que puedes tener en la analítica que pueden hacerte sospechar de tener baja cantidad de ácido en el estómago. Y también cómo saber si necesitas suplementos de ácido gástrico con pruebas médicas o incluso con dos pruebas caseras. Una es la prueba del bicarbonato y la otra es la prueba de la betaína HCL, que es básicamente ir probando con un trozo de carne, ¿vale? Para ver si realmente tus niveles de ácido están bajos y si a ver si mejoras con ello. Pero aquí en la práctica, eso te lo dejaré en las notas de este audio, para que escuches si quieres aprender más o saber un poco más sobre las condiciones asociadas al déficit de ácido y cómo saber si necesitas suplementos de ácido. Pero aquí te voy a hablar en sí ya directamente cómo utilizar los suplementos de ácido de betaína HCL. Puedes hacer, si quieres, primero el test de bicarbonato de forma casera, que esto consiste simplemente en el principio de que si en ayunas a primera hora de la mañana tomas un poco de bicarbonato y si este tiene suficiente cantidad de ácido en el estómago, este reaccionará con el ácido del estómago y eructarás muy pronto, en los primeros 5 minutos. Y si a los 5 minutos de consumido el bicarbonato no has tenido un eructo, quiere decir que probablemente hay una falta de ácido y hay un déficit de ácido en tu estómago. Y idealmente, para minimizar los errores, esta prueba debe hacerse en 3 mañanas diferentes. Y sí, en la práctica, ¿cómo se hace? Se toma un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio en 120 a 180 mililitros de agua y te lo bebes en ayunas a primera hora de la mañana. Obviamente, ten en cuenta de beberlo continuo, pero lento, sin bebértelo con las prisas, sin tragar aire, porque si no, eso puede hacer que tengas un falso resultado, porque comienzas a eructar del aire que has tragado. Te lo bebes lento, pero seguido. Y luego, si tardas más de 5 minutos en eructar, eso es un signo de que haya niveles bajos de ácido en el estómago. Si hay eructos muy largos y precoces, apenas has bebido eso, puede ser que quizá tengas demasiado ácido. Pero ten cuidado de no confundirte si lo has bebido muy rápidamente, de que sean los eructos de haber tragado aire. Esto idealmente deberías hacerlo 2 o 3 mañanas seguidas para coger un promedio, porque ya te digo que este test no es una cosa científica. Te da ciertas pistas, pero no tiene realmente una gran evidencia científica. Entonces, puedes hacer este test de bicarbonato de forma casera para ver si probar con la betaína HCL, si eso te puede ayudar a los reflujos, a los ardores. Pero puedes incluso directamente intentar probar tomar estas cápsulas de betaína HCL. ¿Y cómo lo harías? ¿Con qué dosis y cómo emplearías este tipo de suplemento? Mira, con lo que te he dicho de que ten en cuenta de que esto es un poquito, tiene truco, que necesita una cantidad de ácido óptima para regular el tono que se cierra la válvula. Entonces, una opción es empezar con una cápsula al comienzo de las comidas que contienen proteínas, sobre todo cuando vas a comer un trozo de carne, pollo, lo que sea, y puedes ir aumentando poco a poco hasta 4 a 6 cápsulas. Si al tomar una cápsula o 2 cápsulas incluso notas que hay más ardores que antes de empezar a tomar el suplemento, que la comida anterior, que no tomas el suplemento, puede ser que sea por poco ácido, es decir, el esfínter, la válvula, no tuvo tiempo de cerrarse y ese poco ácido que tú le has suplementado incluso refluye. O puede ser que incluso sea que ya ese ácido que tú has suplementado sea demasiado ácido, que ya tenías ácido normal de antes y le has echado más ácido y entonces tiene más ardores. Por eso lo ideal es subir la dosis progresivamente. salvo que aparezcan ardores o pesadez muy intensas o persistentes. A ver, te lo pongo un ejemplo. ¿Cómo puedes tomar esta betaína HCL y subir las dosis? Por ejemplo, la primera comida, cuando empiezas a probar y a tomar este suplemento, tomas una cápsula, solo una cápsula de betaína HCL. Y en la siguiente comida, en la cena o al día siguiente, ten en cuenta que idealmente hazlo en una comida que tengas, que comas con proteína, ¿no? Luego en la siguiente comida o al día siguiente, pues aumentas una cápsula más, a dos cápsulas. Aquí vienen los varios supuestos, las varias situaciones que pueden pasar. Si con una cápsula tenía ya un ardor leve y en la siguiente comida igual aumentas de todas maneras a dos cápsulas, si al aumentar a dos cápsulas estos ardores, estas molestias leves que tenías con una aumentan, empeoran, pues quizá hay que suspender, ¿no? Quizás hay que suspender porque quizá ya tenías mucho ácido. Si con una cápsula tenías ardor leve y cuando aumentas a dos cápsulas no notas cambios, es decir, igual a un ardor leve igual que con la primera cápsula, incluso te recomendaría aumentar a una cápsula más en la siguiente comida, es decir, hasta tres, o en la siguiente comida o el siguiente día, y evaluarlo de la misma manera. Si hay un ardor muy intenso, muy severo y empeora más ya con tres cápsulas, obviamente suspéndelo. Pero si con las dos cápsulas o las tres cápsulas hay mejoría y alivio de ardores, mantén esta dosis de dos a tres cápsulas con las comidas. Ahora, si con la primera cápsula que empezaste a suplementar hay ardores o reflujo severo, suspender. Sé que puede ser un poco confuso, pero en general esto es básicamente, empiezas con una cápsula y vas aumentando la siguiente comida o al siguiente día cuando tengas otra comida con proteínas, sobre todo, ¿no? Y si con la primera cápsula hay un ardor leve, trata de ir subiendo la dosis, ¿vale? Si cuando vas aumentando la dosis con la segunda o tercera cápsula notas que realmente no hay un mayor empeoramiento, sigue subiendo la dosis. Ahora, si cuando aumentas la dosis hay empeoramiento, obviamente, ya ahí sí lo suspendes, ¿vale? Pero por lo contrario, si cuando aumentas la dosis notas que ya hay mejoría, quédate con esa dosis, que es probablemente la dosis adecuada y si tenías déficit de ácido. Bueno, dejemos el tema de los suplementos de ácido y pasemos a otro tipo de suplemento que también ayuda, las tinturas de hierbas líquidas. Estas tienen generalmente, aparte de hierbas, también tienen un poquito de ácido clorhídrico que también puede ayudar para como suplementar, al igual que la betaína HCL. Pero sobre todo la función de estas tinturas de hierba líquida es que estimulan la liberación de ácido en el estómago. Su efecto no es tanto por la pequeña cantidad de ácido clorhídrico que tienen, sino porque estimulan la liberación de ácido en el estómago. Y suelen ser amargas. ¿Y cómo hacen esta estimulación de liberación de ácido? Porque estimulan receptores de la lengua. Y al estimular los receptores de la lengua, estos envían una señal al cerebro que estimula la liberación del ácido gástrico. ¿Cómo se emplean estas tinturas de hierbas líquidas? Pues se deben tomar 15 minutos antes de las comidas para mejorar la digestión. Y hay que seguir la dosificación de la etiqueta. También no es necesario tragarla. Realmente solo es necesario que tengan contacto con la lengua y hasta podrías escupirlo. Y también ten en cuenta que no siempre sabe amargo. Hay algunas marcas comerciales que no tienen este sabor amargo porque le han puesto saborizantes. Te dejaré luego algún ejemplo de este tipo de tintura de hierbas en la nota debajo del audio. Y luego, por último, la vinagre de sidra de manzana, que no funciona en todas las personas, pero funciona para algunas personas. Y este es uno de estos remedios ancestrales que se utilizan. ¿Y cómo se emplea la vinagre de sidra de manzana? Se toma una cucharada disuelta en un vaso de agua pequeño antes de las comidas. Y muy bien, pues ahí lo tienes. Todos estos son algunos de los consejos de alimentos que deberías evitar, quizá, si tienes síntomas de ardores frecuentes. Luego también he explicado cómo, en qué consiste y por qué se da un poco los síntomas de los ardores con este mal funcionamiento de la válvula. Y sobre todo hemos hablado de los suplementos que te pueden ayudar: el bicarbonato de sodio, iberogás, suplementos de betaína HCL de ácido, la tintura de hierbas líquidas y la vinagre de sidra de manzana.